Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes, inicio de semanita, y estamos a 22 de enero. Este mes, el inicio del 2018, ha ido rapidísimo. Hace cuánto que pues, celebramos el año nuevo, ¿no? Y ahorita ya estamos casi a punto de finalizarlo. Bueno, no a punto, ¿no? Pero ya estamos más cerca de finalizar este mes, y pues ya se viene el día de la Candelaria. Las personas que les tocó el Niño Dios en su rosca de Reyes, me imagino que ya están pues preparándose, ¿no? Para las próximas semanas, para hacer los tamales. Y bueno, pues espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan tenido un excelente fin de semana, que hayan descansado, y los que no descansaron, pues no se preocupen, ¿no? Que el cuerpo se va a ir aclimatando y va a ir descansando el día de hoy, ¿no? Sé que mucha gente piensa que los lunes son de más flojera, ¿no? Que los lunes son más difíciles, pero no todos los días son iguales. Depende de lo que nosotros le estamos poniendo en nuestra mente. Yo creo que es lo que realmente pues sucede, ¿verdad? Entonces vamos a mantenernos positivos y pues con muchas ganas de iniciar esta bella semana. Y para iniciarla nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 22 grados Fahrenheit. Está frío, así que salgan bien abrigados las personas que todavía no han salido de sus casitas. Tenemos un cielo prácticamente despejado, un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos nublados. Hay una probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones en algunas áreas aquí de Salt Lake City, con temperatura máxima de 35, mínimas de 22. Para el día martes se esperan cielos despejados, temperatura máxima de 36, mínimas de 29, con probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones. Para el día miércoles se esperan cielos parcialmente nublados, con temperatura máxima de 45, mínimas de 35. Para el próximo jueves se esperan temperaturas máximas de 42, mínimas de 26, con cielos nublados. Hay una probabilidad de que caigan lluvias para el día jueves, pues nos dice aquí un 100%, o sea que lo más seguro es de que sí vaya a llover en varias áreas, si no es que en todas partes. Y para el próximo viernes cambia otra vez la temperatura, desciende a 34 como máxima, con mínimas de 24 y con probabilidad de que caiga nieve. Así que al parecer, por lo que nos dice el pronóstico, va a nevar el día viernes, para que ustedes estén preparados. Y pues así tendremos el pronóstico para los próximos 5 días. Ha cambiado, afortunadamente, pues nos nevó, ¿verdad? Nos nevó el día sábado. Desde el viernes que estuvo nevando hasta el día sábado, que ya se calmó la nevada, y que pues nos tocó retirar un poco de nieve, ¿no? Las personas que pues se nos va acumulando fuera de las casas. Pero pues yo creo que hemos sido muy afortunados, ¿no? Nos ha tocado mucha nieve, gracias a Dios, ¿no? Hay que pues agradecer también que no haya nieve. Cuando hay nieve, pues también hay que agradecerle, ¿no? Porque a los niños les fascina. Pero en sí, pues esto también es bueno, porque no se ven tantos accidentes, ¿no? Como cuando están las nevadas muy fuertes. Y bueno, con esto ahora sí, vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos con la reflexión del día de hoy. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 9 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy que se titula La Mesa Grande. La Mesa Grande. Un rabino mantuvo una conversación con el Señor acerca del cielo y el infierno. Te mostraré el infierno, dijo el Señor, y lo condujo a una habitación en medio de la cual había una mesa redonda muy grande. La gente sentada a su alrededor estaba hambrienta y desesperada. En medio de la mesa había un gran guisado, lo bastante como para alimentarlos a todos y, aparte, todavía sobraría. El olor del guisado era delicioso y al rabino se le hizo agua a la boca. La gente alrededor de la mesa sostenía cucharas con mangos muy largos. Cada uno descubría que era imposible llegar hasta el guisado para tomar una sola cucharada de la comida. Pero como el mango de la cuchara era más largo que el brazo de la persona, no podía llevarse la comida a la boca. El rabino se dio cuenta de que el sufrimiento de aquellas personas era terrible. Y ahora te mostraré el cielo, dijo el Señor. Y entraron en otra estancia exactamente igual que la primera. Allí estaba la misma gran mesa redonda y el mismo gran guisado. Las personas también estaban equipadas con las mismas cucharas de mango largo. Pero aquí estaban todas bien alimentadas y rollizas, reían y hablaban entre sí. Al principio, el rabino no pudo comprender. Es muy sencillo, pero exige un poco de habilidad, dijo el Señor. Ellos han aprendido a alimentarse los unos a los otros. Autor

que piense que la vida es cruel, nunca estará solo, Dios está con él.

8:37, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Inmigrantes hispanos temen registrarse para seguros médicos. El número de inmigrantes legales latinoamericanos en Estados Unidos que acceden a los servicios de salud pública y se inscriben en seguros médicos subsidiados por el gobierno ha bajado sustancialmente desde la llegada de la presidencia de Donald Trump, muchos de ellos temiendo que su información sea usada para identificar y deportar a familiares que viven ilegalmente en el país, es lo que dicen los activistas. Trump basó su campaña en gran parte en promesas de frenar la inmigración ilegal y deportar a cualquier inmigrante que no tenga permiso de residencia, pero muchos residentes legales en Estados Unidos y ciudadanos estadounidenses están perdiendo acceso a atención médica como resultado, dicen los activistas. Después que Trump llegó a la Casa Blanca, cada día familias cancelaron sus planes de Medicaid y la gente generalmente no buscó acceso a ninguno de los programas, fue lo que dijo Daniel Bolton, director en el Community Council, una organización sin fines de lucro en Dallas que se especializa en inscripciones en servicios de salud para familias de bajos ingresos. La tendencia se estabilizó un poco a medida que avanzó el año, pero sigue siendo claro que el polarizado debate sobre inmigración está teniendo un efecto negativo en la participación hispana en los programas de salud, particularmente en la temporada de inscripciones que terminó en diciembre. El cierre parcial del gobierno de Estados Unidos continúa hasta el día de hoy. Todavía el cierre de gobiernos causará el día de hoy más trastornos y acarreará peligros políticos después de que el Senado fracasara en su intento para concretar un acuerdo que habría permitido a las agencias federales reanudar su funcionamiento antes del inicio de la semana laboral. El líder de la mayoría del Senado, el republicano Mitch McConnell, y el líder de los demócratas, Chuck Schumer, dijeron que las negociaciones continuaban hasta altas horas de la noche del día de ayer. Para el día de hoy al mediodía está prevista una votación tendente a neutralizar una maniobra dilatoria de los demócratas contra una iniciativa de financiamiento de corto plazo para el gobierno. De acuerdo con la propuesta que tomaba forma, los demócratas aceptarían una medida de gasto temporal para 3 semanas que terminarían el 8 de febrero a cambio de un compromiso de liderazgo republicano en el Senado de abordar las próximas semanas la política de inmigración y otros asuntos apremiantes. Sin embargo, los demócratas parecían decididos a buscar un compromiso más firme de McConnell. Todavía no hemos concretado un acuerdo para un avance, fue lo que afirmó Schumer el día de ayer por la noche. McConnell emitió sus declaraciones horas después de las conversaciones a puerta cerrada entre los líderes legislativos y los legisladores sobre cómo poner fin a la muestra de disfunción legislativa que comenzó el día viernes a la medianoche después de que los demócratas bloquearan una medida temporal de gasto. Los demócratas habían intentado aprovechar la iniciativa del financiamiento para conseguir concesiones como la protección para unos 700,000 inmigrantes jóvenes traídos de niños de manera ilegal en los Estados Unidos. Y hay un video nuevamente que Trump vuelve a señalar a todos los indocumentados como asesinos y obviamente pues este video está trayendo mucha controversia. El presidente Donald Trump ha aprobado la difusión de un video electoralista en el que vincula una vez más a los indocumentados con actos criminales y asesinatos y acusa al Partido Demócrata de ser cómplices de las muertes supuestamente causadas por inmigrantes en Estados Unidos. El anuncio publicado en YouTube se difundió horas después del cierre del gobierno en la medianoche del día sábado, tras fracasar las negociaciones entre republicanos y demócratas. Ambos partidos se han cruzado acusaciones cargando la culpa en el rival ante la opinión por las consecuencias que esta situación puede acarrear a los ciudadanos. Trump ha insistido en que el ejército y la patrulla fronteriza se verán afectadas, y no es cierto. Y con este video ha ido más allá al acusar de asesinos a los indocumentados y de cómplices a los demócratas. Estos le han ofrecido un acuerdo en el que, a cambio de permitir que se queden en el país los 800,000 soñadores a los que el presidente quiere deportar a partir del 5 de marzo, le darán dinero para construir su tan deseado muro en la frontera, pero Trump ha rechazado esa oferta para sustentar su acusación contra todos los indocumentados. En el citado, el equipo de campaña de Trump utiliza el caso de Memorial en octubre del 2014 por uno de los agentes presuntamente asesinados en California por Luis Enrique Monroy Bracamonte, acusado del asesinato de dos policías en el 2014 y al que se está juzgando estos días en Sacramento. Se le puede ver viendo en la corte y vertiendo nuevas amenazas. Sus abogados aseguran que está mentalmente trastornado, aunque se desconoce si es una táctica legal. En el video se califica de puro mal. Un estudio realizado en marzo del año pasado por el Instituto Cato señala que los inmigrantes, incluidos los indocumentados, tienen menor probabilidad de ser encarcelados por haber cometido delitos que los nativos. De igual forma, el diario The Washington Post indica que entre 1990 y 2013 la población extranjera en el país creció de 7.9 a 13.1 y los indocumentados crecieron de 3.5 a 11.2 millones. En ese periodo la tasa de criminalidad en el país cayó un 48%. ¿Y cómo afecta a USCIS y a ICE el cierre de gobierno? Pues el cierre de gobierno que comenzó el día sábado tendrá afectaciones en diversos sectores. En el caso de las oficinas del Departamento de Seguridad Nacional, esos impactos serían parciales debido a que prácticamente se consideran esenciales para Estados Unidos. Esto incluye las oficinas de aduanas y protección fronteriza, CBP, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, las cuales son necesarias para preservar la seguridad de la vida humana o la protección de la propiedad, fue lo que indica la organización The New Americans Campaign. Además, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía, OSIS, opera en gran parte con recursos de los solicitantes de sus servicios, es decir, de todos aquellos inmigrantes y solicitantes de visas y permisos de trabajo. La mayoría del financiamiento de OSIS se deriva de las tarifas pagadas por las personas que presentan solicitudes para solicitar beneficios y servicios de inmigración, confirmó Catherine Tichak, vocera de Nueva York. Recibe más del 95% de su financiamiento anual de los ingresos de tarifas recaudados para apoyar el procesamiento de los casos de inmigración de estos individuos. Por lo tanto, USCIS y los servicios que brinda se verán mínimamente afectados en caso de que se cierre el gobierno, fue lo que confirmó la vocera. Todas las oficinas públicas de USCIS permanecerían abiertas y todos los solicitantes deberían asistir a entrevistas y citas según lo programado, alertó, por lo que cualquier persona puede acudir sin temor a que su cita esté cancelada, aunque a través de MyUSCIS se puede confirmar. El área más afectada será el sistema de E-Verify, indicó Tisha Check, el cual permite a los empleadores determinar voluntariamente la elegibilidad de los posibles trabajadores, y el programa opera con fondos federales. Otras áreas afectadas debido a que necesitan recursos públicos serán el EB5, Programa de Centro Regional para Inmigrantes e Inmigrantes, Pues estos centros promueven el crecimiento económico de Estados Unidos y UCES designa centros regionales para la participación en el programa de inversionistas inmigrantes. México rompe su récord histórico de asesinatos, pero no es el país más peligroso. México registró su tasa más alta de homicidios en décadas, con un récord de 29.168 en el año 2017, según informó el día de ayer el gobierno. Esa cifra es la más elevada desde que comenzaron a llevarse registros en 1997 y es también mayor que la tasa de asesinatos más alta registrada en la guerra contra el narcotráfico en México en el 2011, cuando hubo 27.213. La Secretaría de Gobernación, que publicó las cifras, reportó que la tasa de homicidios en el país del año pasado fue de 20.5 por cada 100.000 habitantes, en comparación con 19.4 en el 2011. Sin embargo, el analista de seguridad Alejandro Hope dijo que la tasa de asesinatos en México probablemente es mayor que la que muestran las estadísticas de la Secretaría de Gobernación, porque dicha dependencia efectúa el conteo por cada 100.000 habitantes con base en el número de investigaciones de homicidios, no la cifra de víctimas. Y un asesinato puede generar más de una víctima. Hope indicó que la tasa real de asesinatos debe rondar los 24 por cada 100.000. A pesar del tuit del presidente estadounidense Donald Trump la semana pasada, en el que afirmó que México está ahora clasificado como el país más peligroso del mundo, hay varias naciones en Latinoamérica con tasas de homicidio más elevadas. Brasil y Colombia registraron unos 27 homicidios por cada 100.000 habitantes, bastante por debajo de los 57 por cada 100.000 en Venezuela, según un informe del Banco Mundial. El Salvador reportó una tasa de 60.8 en el 2017. Y acusan a CBP de exigir pruebas de ciudadanía en autobuses. Una nueva táctica para identificar indocumentados está sorprendiendo hasta los estadounidenses, a quienes también les pidieron prueba de que eran ciudadanos de los Estados Unidos. Un video que fue enviado a la Coalición de Inmigrantes de Florida, el cual luego fue compartido en las redes sociales para alertar a la gente de la nueva práctica de la de agentes de la patrulla fronteriza @custom border, se subió a un autobús Greyhound el día de ayer, viernes 19 de enero, a las 4:30 p.m. en Fort Lauderdale y pidió a cada pasajero sus documentos para probar la ciudadanía. Eso fue lo que escribió la coalición, que luego alertó que esa práctica es improcedente y ofreció un número de ayuda. No se requiere prueba de ciudadanía para viajar en autobús. Para obtener más información sobre sus derechos, llame a la línea directa, que es la 1-888-600-5762. Y bueno, escriban este número para que todos ustedes pues protejan sus derechos. 1-888-600-5762. En el video se lleva más de 1.4 millones de reproducciones, se escucha a una persona preguntar, ¿esto es nuevo? En el autobús se ven varios jóvenes y una de ellas dice que es la primera vez que ve algo así, ya que ella ha utilizado ese servicio en otras ocasiones. En las imágenes se ve a dos oficiales revisando a una persona, le pregunta por su maleta y luego se bajan de la unidad. La migra ha informado que intensificará sus operativos para ubicar a posibles indocumentados en el país. Thank you. Y en información deportiva, en Inglaterra advierten al Madrid que no tiene precio. En Inglaterra insisten en el interés del Real Madrid en Harry Kane, y este fin de semana han vivido con la prensa y Pochettino como protagonistas un nuevo capítulo de lo que va en camino de convertirse en un culebrón que va a acaparar el mercado de fichajes de todo el 2018. Ayer era la edición dominical de Times la que anunciaba que el Real Madrid estaba preparando su oferta de 200 millones de libra o 226.8 millones de euros al cambio actual al Tottenham para llevarse a Kane. Esa cantidad es insuficiente considerando la propia información que el prestigioso diario británico publicaba en el mes de octubre, asegurando que el presidente del club londinense consideraba que Kane valía más que Neymar. Y pues ayer a Pochettino le volvieron a preguntar por las informaciones que vinculan a Kane con el Real Madrid, y no quiso expresar su opinión. Otra vez, dijo Pochettino, no voy a hablar sobre rumores porque si doy una explicación sobre un rumor, entonces tengo que hablar de todo en mi rueda de prensa y dar mi opinión. No voy a hablar de rumores sobre Harry Kane o Mauricio Pochettino u otras cosas. No es mi problema explicar rumores. Se justificó el argentino, a quien también se le ha colocado como posible recambio de Zidane en el banquillo del Bernabéu. Y para todos los fans de Cristiano Ronaldo, pues el ojo morado de Cristiano Ronaldo, la estrella portuguesa del Real Madrid, se ha presentado el día de hoy con el ojo izquierdo morado a las instalaciones deportivas de Valdebebas. Cristiano Ronaldo aún reflejaba en su rostro el tremendo golpe que recibió del jugador del Deportivo Char después de rematar a gol un balón centrado por Marcelo durante el Real Madrid. Cristiano Ronaldo abandonó el terreno de juego ensangrentado debido a la brecha que tenía cerca del ojo izquierdo. Los médicos del Real Madrid le pusieron 3 puntos de sutura y este lunes ya ha vuelto a trabajo. Cristiano Ronaldo, al igual que Marcelo, no han participado con el grupo en la sesión de entrenamiento de la plantilla del Real Madrid para preparar el próximo compromiso ante el Leganés de la Copa del Rey 2017-2018. Los dos jugadores han trabajado en el interior de las instalaciones deportivas y no se descarta que sean baja para este encuentro de vuelta de los cuartos de final que se disputará este miércoles en el Santiago Bernabéu. Sergio Ramos trabajó junto al grupo de entrenamiento en el que 9 de los titulares en la goleada ante el Deportivo se ejercitaron a menor intensidad. Ocho de la mañana con 55 minutos, hemos finalizado con información noticiosa y deportiva, y recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Ravi. Tienes una cita muy especial todos los miércoles a las 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries. Procure no alejarse de la realidad con sus fantasías divagantes. Intente ver la realidad de las cosas. En el amor no se asuste. Hoy en su relación amorosa se mostrará más mental que sentimental. En la riqueza permita que su intuición tenga la última palabra. La luna en su propio signo protegerá las inversiones financieras. En el bienestar, recuerde que su vida no puede ser solo de obligaciones. No se prive de darse un gusto. Para el signo de Tauro, procure no huir de los problemas que le tocan vivir. Tómese un tiempo, pero busque la forma de darle la solución. En el amor, suéltese, permítase más momentos de placer con su pareja. En la riqueza, no dé tantas vueltas y diga lo que piensa a sus compañeros de trabajo. Podrán trabajar mejor si aclaran las cosas. En el bienestar, evite alejarse de la sociedad, aunque se sienta un tanto melancólico. Para el signo de Géminis, durante la tarde, participe de un encuentro entre amigos. Será lo más adecuado para recuperar el buen ánimo. En el amor, intente expresarse con libertad y naturalidad en las relaciones amorosas. En la riqueza, reconsidere su capacidad para hacerse cargo de un proyecto que le ofrecieron. En el bienestar, disminuya los niveles de estrés y trate de reorganizar su vida. Para el signo de Cáncer, podría terminar exhausto. Será importante que evite comprometerse más de lo que puede cumplir con sus posibilidades. En el amor, intente prestar atención a su pareja, de lo contrario, la relación podría deteriorarse. En la riqueza, no haga eco de los comentarios malintencionados que circulan en el ámbito profesional. En el bienestar, ya es momento de que se tome un respiro para poder reflexionar en soledad. Para el signo de Leo, en este día utilice su sinceridad, ya que será la única opción para mejorar la comunicación entre sus amistades. En el amor, domine las reacciones pasionales y así evitará que su futuro amoroso peligre. En la riqueza, si se autolimita por el temor, no podrá consolidar y generar nuevos ingresos. En el bienestar, retome el gimnasio cuanto antes e inicie una dieta a base de verduras, cereales y frutas. Para el signo de Virgo, aunque usted sienta que tiene todo bajo control, seguramente una situación imprevista podrá desestabilizarlo emocionalmente. En el amor, desapruebe una ruptura sin meditar las consecuencias, podría arrepentirse. En la riqueza, cuenta con todos los recursos en el ambiente laboral, así que trate de moderar las pretensiones ambiciosas. En el bienestar, es el momento de romper con la rutina diaria, dispóngase a hacer un viaje corto y a disfrutar. Para el signo de Libra, manténgase preparado, ya que el rumbo de su vida puede cambiar gracias a una oportunidad imprevista en su vida. En el amor, evite deprimirse, se sentirá un poco enojado y triste por esa relación que no pudo ser. En la riqueza, es el momento para revisar sus finanzas y realizar los ajustes que considere necesarios. En el bienestar, si necesita recuperar su armonía interior, hoy acérquese a la naturaleza. Para el signo de Escorpión, es una jornada donde surgirán extraordinarias oportunidades para el crecimiento en todas las áreas de su vida. Procure no desperdiciar ninguna. En el amor, conserve su sangre fría y sobrellevará complicaciones vinculares que se le presenten. En la riqueza, es el momento óptimo para exponer sus ideas innovadoras frente a su jefe. En el bienestar, será el momento ideal para concretar un soñado viaje al exterior. Para el signo de Sagitario, aunque no salga todo como usted esperaba, se adaptará a los cambios. Seguramente tendrá que transitar por nuevos desafíos. En el amor, abandone la vergüenza con su pareja y haga realidad sus fantasías. En la riqueza, viejas oportunidades que estaban en juego comienzan a concretarse en el ámbito laboral. En el bienestar, intente ser menos vanidoso en su entorno, ya que podría cometer algún error. Be Para el signo de Capricornio, trate de evitar aquellas situaciones que podrían inducirlo al abismo. Aprenda a disfrutar de los buenos momentos. En el amor, podrá disfrutar de un maravilloso día con su pareja si no se empeña en hacer tantos cuestionamientos. En la riqueza, aplique su calidez humana en su grupo de trabajo y pronto verá los beneficios. En el bienestar, no se haga cargo de tantas responsabilidades, de lo contrario, su agobio resultará irreversible. Para el signo de Acuario, deje de ser tan egocéntrico con su entorno, de lo contrario, quedará solo o sola. Nunca se olvide que uno cosecha lo que siembra. En el amor, no permita que las exigencias profesionales alteren la armonía en su relación de pareja. En la riqueza, avance con decisión, recibirá un fuerte reconocimiento profesional. Y en el bienestar, distienda las alteraciones nerviosas practicando alguna actividad física al aire libre. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Sería bueno que dedique parte de su tiempo a desarrollar su talento en actividades culturales que lo gratifiquen. En el amor, hoy se mostrará atrevido y divertido, podrá conquistar a quien se lo cruce en su camino. En la riqueza, proceda con cautela y reflexione y así podrá evitar cualquier descuido que perjudique su billetera. En el bienestar, adopte para su vida una dieta saludable y rica en fibras y vegetales. No, de la mañana con 11 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Con mucha ternura y hago de

9:20, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, te tengo una noticia de tecnología. Y si hay alguien de ustedes que me está escuchando desde Seattle, pues esta noticia va para ustedes, ya que Amazon Go abre sus puertas el día de hoy. Y bueno, ¿cómo funciona en las tiendas para que tú no tengas que ir a la caja registradora e ir a pagar? Sobre todo en los cambios que se han hecho, ¿no? Ya pues el que nosotros mismos podamos ir a las cajas y escanear nuestros productos y pagarlos sin tener que estar con una cajera. Pues eso para nosotros ya era como algo pues muy grande, ¿no? Muy avanzado. Pero bueno, ahora Amazon Go es algo pues increíble, ¿no? Porque aquí les voy a decir de qué se trata. Después de un año de que estuvieron trabajando desde su anuncio, finalmente Amazon Go, la tienda en la que no debes pasar por caja para pagar a la salida, abre sus puertas en Seattle, acá en Estados Unidos. La tienda básicamente funciona con una tecnología de Amazon que permite a los usuarios que se identifiquen en la entrada a través de la app de Amazon Go, de la misma forma en la que los haces cuando entras a una zona de embarque de un aeropuerto, escaneando un código QR. Una vez que tú te identificas, comienza la compra, tan rutinaria como siempre. Sin embargo, hay algunos elementos invisibles para el usuario que entran en juego. Amazon ha desarrollado un sistema de cámaras y sensores de peso que permitirán que siempre se sepa qué productos estás adquiriendo y te cobren únicamente por lo que llevas al salir de la tienda. Amazon se pasó el último año perfeccionando sus técnicas de aprendizaje profundo, según pudo conocer Reuters. Al principio, al sistema le costaba diferenciar algunas cosas e incluso se despistaba cuando los niños tomaban artículos y los dejaban en otro lugar. Sin embargo, la empresa asegura que puede diferenciar todos los factores y que únicamente cobrará los artículos que efectivamente has tomado. Si cuando estás a punto de salir decides dejar ese postre tan suculento porque no quieres faltar a tu dieta, Amazon lo va a saber y va a eliminar el artículo pues del carrito. Y Amazon Go es apenas la primera tienda de este estilo de Amazon. Y sí, tiene empleados de carne y hueso. Si tú te estás preguntando, entonces las tiendas van a estar vacías de empleados. No, sí tiene empleados. Aunque no los veas en la caja, existe personal para recibirte en la puerta. Y hay un área de cocina donde hay empleados que de verdad pues están haciendo los platos del día para el almuerzo o la cena. Y además los reponedores de los estantes también son humanos, al menos por el momento, ¿no? Porque tal vez más adelante ya vamos a tener puro robot ahí mostrando y cocinando y dándote la bienvenida a la tienda. Pero bueno, si tú vives en Seattle, pues yo te invito a que vayas a comprar aunque sea dos cositas, ¿no? Y nos platiques tu experiencia de qué es lo que se siente ahora no tener que pasar por una caja registradora. Entonces va avanzando todo, ahora ya las películas también, cuando las compramos en línea, nada más vamos, llegamos en la parte donde están los tickets, escaneamos, nos dan los boletos y entramos a ver la película, ¿no? También es una forma como que de hacernos más fácil la vida. Tal vez uno dice, bueno, nos están haciendo demasiado dependientes de la tecnología, y pues la verdad es que pues sí, ¿no? Pero también pues tiene su lado bueno, ¿no? A veces uno va de entrada por salida y no quiere hacer una fila enorme y pues esto te ahorra mucho tiempo cuando vayas a comprar tu mandado. Así como lo pones en el carrito, así es como sales. Y bueno, con esto nos vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos ya con el tema del día. Así que ten listo tu papel y lápiz. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cause you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chasing, oh.

que el título de este capítulo es El deshacimiento del miedo, así que tienen que poner mucha atención. Como ya les decía en los anteriores programas, pues ya estamos más cerca de finalizar el libro, entonces pongan mucha atención, pongan en práctica lo que nos está diciendo, las lecciones, los ejercicios, las frases que hagan sentido en ustedes, que hagan eco, escríbanla, repítanla, medítenla, y pues de esta manera vamos a encontrar esa paz que a veces se nos va de las manos, ¿verdad? Pero bueno, entonces hoy comenzamos, vayan por su papel y lápiz y ya iniciamos el capítulo número 28. Nos vamos a ir directamente con el apartado número 1, que es el recuerdo del presente. El recuerdo del presente, apartado número 1 de capítulo 28. El milagro no hace nada. Lo único que hace es deshacer, y de este modo cancela la interferencia a lo que se ha hecho. No añade nada, sino que simplemente elimina, y lo que elimina hace mucho que desapareció. Pero puesto que se conserva en la memoria, sus efectos parecen estar teniendo lugar ahora. Hace mucho que este mundo desapareció. Los pensamientos que lo originaron ya no se encuentran en la mente que los concibió y los amó por un breve lapso de tiempo. El milagro no hace sino mostrar que el pasado ya pasó y que lo que realmente ya pasó no puede tener efectos. Recordar la causa de algo tan solo puede dar lugar a ilusiones de su presencia, pero no puede producir efectos. Todos los efectos de la culpabilidad han desaparecido, pues esta ya no existe. Con su partida, desaparecieron sus consecuencias, pues se quedaron sin causa. ¿Por qué querrías conservarla en tu memoria, a no ser que deseases sus efectos? Recordar es un proceso tan selectivo como percibir al ser su tiempo pasado. Es percibir el pasado como si estuviese ocurriendo ahora y aún se pudiese ver. La memoria, al igual que la percepción, es una facultad que tú inventaste para que ocupase lugar de lo que Dios te dio en tu creación. Y al igual que todas las cosas que inventaste, se puede emplear para otros fines y como un medio para obtener algo distinto. Se puede utilizar para sanar y no para herir, si ese es tu deseo. Nada que se utilice con el propósito de sanar conlleva esfuerzo alguno. Es el reconocimiento de que no tienes necesidades que requieran que hagas algo al respecto. No es una memoria selectiva ni se utiliza para obstruir la verdad. Todas las cosas de las que el Espíritu Santo puede valerse para sanar le han sido entregadas, sin el contenido ni los propósitos para las que fueron concebidas. Son sencillamente facultades que aún no tienen una aplicación concreta y que solo esperan a que se haga uso de ellas. No han sido consagradas a nada en particular ni tienen ningún objetivo. El Espíritu Santo puede ciertamente hacer uso de la memoria, pues Dios mismo se encuentra en ella. Mas no es esta una memoria de sucesos pasados, sino únicamente de un estado presente. ¿Has estado acostumbrado por tanto tiempo a creer que la memoria contiene solo el pasado, que te resulta difícil darte cuenta de que es una facultad que puede recordar el ahora? Las limitaciones que el mundo le impone a ese recordar son tan vastas como las que permites que el mundo te imponga a ti. No existe vínculo alguno entre la memoria y el pasado. Si quieres que haya un vínculo, lo habrá. Mas es solo tu deseo lo que establece dicho vínculo, y solo tú quien lo limita a una parte del tiempo, donde la culpabilidad aún parece persistir. El uso que el Espíritu Santo hace de la memoria no tiene nada que ver con el tiempo. El Espíritu Santo no lo utiliza como un medio para conservar el pasado, sino como una manera de renunciar a él. La memoria retiene los mensajes que recibe y hace lo que se le encomienda hacer. No escribe el mensaje ni establece su propósito. Al igual que el cuerpo, no tiene un propósito intrínseco. Y si parece servir para abrigar un viejo odio y presentarte escenas de injusticias y de resentimiento que has estado guardando, ese es el mensaje que le pediste, y eso es lo que es. La historia de todo el pasado del cuerpo se encuentra oculta allí, confinada en sus bóvedas. Todas las extrañas asociaciones que se han hecho para mantener vivo el pasado y el presente muerto están depositadas allí, esperando tu orden de que se te traigan y vuelvan a revivirse. Y de este modo sus efectos parecen haber aumentado con el tiempo, el cual se llevó consigo su causa. El tiempo, no obstante, no es más que otra fase de lo que no hace nada. Colabora estrechamente con todos los demás atributos con los que intentas mantener oculta la verdad acerca de ti mismo. El tiempo ni quita ni restituye. Sin embargo, lo utilizas de una manera extraña, como si el pasado hubiese causado el presente y este no fuese más que una consecuencia en la que no se puede hacer cambio alguno, toda vez que su causa ha desaparecido. Un cambio, no obstante, tiene que tener una causa duradera, pues de otro modo no perduraría. Es imposible poder cambiar nada en el presente si su causa se encuentra en el pasado. Tal como usas la memoria, solo el pasado está en ella, y así no es más que un modo de hacer que el pasado predomine sobre el ahora. Olvídate de todo lo que te has enseñado a ti mismo, pues no fuiste un buen maestro. ¿Y quién querría conservar en su mente una lección absurda cuando puede aprender y retener una mejor? Cuando memorias de viejos rencores vengan a rondarte, recuerda que su causa ya desapareció. Por lo tanto, no puedes entender cuál es su propósito. No permitas que la causa que quieres atribuirles ahora sea la misma que hizo que fuesen lo que fueron o parecieron ser. Alégrate de que su causa haya desaparecido, pues de ello es lo que se te perdona. Y contempla, en cambio, los nuevos efectos de una causa que se acepta ahora y cuyas consecuencias se encuentran aquí. Su hermosura te sorprenderá. Las nuevas ideas de antaño que traen consigo serán las felices consecuencias de una causa tan ancestral que excede con mucho en el lapso de memoria que tu percepción ve. Esta es la causa que el Espíritu Santo ha recordado por ti, cuando tú la habrías olvidado. No es una causa pasada, porque Él jamás permitió que no se recordase. Nunca ha cambiado, porque en ningún momento dejó Él de mantenerla a salvo en tu mente. Sus consecuencias te parecerán ciertamente nuevas, porque pensaste que no recordabas su causa. Mas nunca estuvo ausente de tu mente, pues no era la voluntad de tu padre que su hijo no lo recordase. Lo que tú recuerdas nunca sucedió, pues procedió de una ausencia de causa que tú pensaste que era una causa. Cuando te des cuenta de que has estado recordando consecuencias que carecen de causa y de que por lo tanto jamás pudieron haber tenido efectos, no podrás por menos que reírte. El milagro te recuerda una causa que está eternamente presente y que es inmune al tiempo y a cualquier interferencia. Dicha causa nunca ha dejado de ser lo que es, y tú eres su efecto, tan inmutable y perfecto como ella misma. Su recuerdo no se encuentra en el pasado ni aguarda el futuro. Tampoco se revela en los milagros. Estos no hacen sino recordarte que esa causa no ha desaparecido. Cuando le perdones tus propios pecados, dejarás de negarla. Tú, que has querido condenar a tu propio creador, no puedes comprender que no fue él quien condenó a su hijo. Quieres negarle sus efectos. Sin embargo, estos jamás han sido negados. Es imposible que su hijo pudiese jamás haber sido condenado por lo que carece de causa y es contrario a su voluntad. De lo único que tu memoria quiere dar testimonio es el temor a Dios. Él no ha hecho eso que temes, ni tú tampoco. Por lo tanto, jamás perdiste tu inocencia. No tienes necesidad de curación para estar sano. Desde la quietud de tu interior, ve en el milagro una lección en cómo permitir que la causa tenga sus propios efectos y en no hacer nada que pueda interferir. El milagro llega silenciosamente a la mente, que se detiene por un instante y se sumerge en la quietud. Se extiende dulcemente desde ese momento de quietud y desde la mente en la que dicha quietud sanó hasta otras mentes para que compartan su quietud. Y estas se unirán en su cometido de no hacer nada que impida el retorno de la radiante extensión del milagro a la mente que dio origen a todas las mentes. Puesto que el milagro nació como resultado de un acto de compartir, no puede haber ninguna pausa en el tiempo que pueda hacer que el milagro se demore en llegar cuanto antes a las mentes perturbadas, para brindarles un momento de quietud en el que el recuerdo de Dios pueda retornar a ellas. Lo que creían recordar se acalla ahora. Y lo que ha venido a ocupar su lugar no se olvidará completamente después. Aquel a quien dedicas parte de tu tiempo te da las gracias por cada instante de silencio que le ofreces, pues en cada uno de esos instantes se le permite al recuerdo de Dios ofrecer todos sus tesoros al Hijo de Dios, que es para quien se ha conservado. ¿Cuán gustosamente se los ofrece el Espíritu Santo a aquel para quien le fueron dados? Y su Creador comparte su agradecimiento porque a él no se le puede privar de sus efectos. El instante de silencio que su Hijo acepta le da la bienvenida a la eternidad, así como a él, permitiéndoles a ambos entrar donde es su deseo morar. Pues en ese instante, el Hijo de Dios no hace nada que le pueda producir temor. ¿Cuán rápidamente aflora el recuerdo de Dios en la mente, que no tiene ningún temor que la mantenga alejada de dicho recuerdo? Lo que dicha mente había estado recordando desaparece. Ya no hay pasado que con su imagen tenebrosa impida el feliz despertar de la mente a la paz presente. Las trompetas de la eternidad resuenan por toda la quietud, mas no la perturban. Y lo que ahora se recuerda es la causa, no el miedo, el cual se inventó con vistas a anular aquella y a mantenerla en el olvido. La quietud habla con suaves murmullos de amor que el Hijo de Dios recuerda de antaño, antes de que su propio recuerdo se interpusiese entre el presente y el pasado para hacerlos inaudibles. Ahora, el Hijo de Dios se ha vuelto por fin consciente de una causa presente y de sus benévolos efectos. Ahora comprende que lo que él ha hecho carece de causa y que no tiene efectos de ninguna clase, él no ha hecho nada. Y al reconocer esto se da cuenta de que nunca ha tenido necesidad de hacer nada y de que nunca la tuvo. Su causa es sus efectos. Jamás hubo otra causa aparte de ella que pudiese generar un pasado o un futuro diferentes. Sus efectos son por siempre inmutables y se encuentran enteramente más allá del miedo y del mundo del pecado. ¿Qué se ha perdido por dejar de ver lo que carece de causa? ¿Y dónde está el sacrificio una vez que el recuerdo de Dios ha venido a ocupar el lugar que antes ocupaba la pérdida? ¿Qué mejor modo hay de cerrar la diminuta brecha entre las ilusiones y la realidad que dejar que el recuerdo de Dios fluya a través suyo y la convierta en un puente en el que solo un instante es suficiente para transportarla? Pues Dios la ha cerrado consigo mismo. Su recuerdo no ha desaparecido, ni ha dejado al Hijo encallado para siempre en una costa desde donde puede divisar otra a la que nunca podrá llegar. Su Padre ha dispuesto que Él sea elevado y llevado dulcemente hasta ella. Él ha construido el puente y es Él quien transportará a su Hijo a través de Él. No temas que Él vaya a dejar de hacer lo que es su voluntad, ni que vayas a ser excluido de lo que ésta dispone para ti. Y bueno, con esto finalizamos ya el tema. Se los leí completo, estaba extenso, pero como las lecciones son, los ejercicios son cortos, entonces pues nos alcanzaba, ¿no?, el tiempo para leerla. Y pues está muy interesante, está muy claro. Yo creo que si tienen la oportunidad de volverlo a leer, a escuchar la grabación, háganlo, porque nos vuelve a decir, ¿no?, de cómo es tan maravilloso el que nosotros estemos en el momento presente. Cuando estás en el momento presente, pues ya no puede haber un problema del pasado que lo vuelvas a traer, porque acabas de descubrir que esa causa de ese enojo, de ese sentimiento que tal vez te causa ira o tristeza o desesperanza, no sé, cualquier emoción que no te gusta y que la estás trayendo de un recuerdo, pues aquí te lo hace ver muy claro. Esa causa ya desapareció. ¿Por qué? Porque no está en este momento. Y al momento de reconocer que esa causa por la cual tú te sientes así o asá, pues ya no forma parte de este momento. Ya no tienes por qué enojarte, ya no tienes por qué sentirte, ya no tienes por qué renunciar a la felicidad. Si estás en este momento, estás recordando que estás en el presente, el milagro se da sin tener nada que hacer tú. Como nos dice desde un principio, la primer frase que nos dice, el milagro no hace nada. Lo único que hace es deshacer. Y de este modo cancela la interferencia a lo que se ha hecho. No añade nada, sino que simplemente elimina. Con esta frase, si la comprendemos, ya todo lo que nos explica pues viene por añadidura, ¿no? Pero con esta frase, si realmente las comprendemos lo que nos quiere decir, pues nos despeja nuestra mente, nos aclara muchas de nuestras dudas, muchos de nuestros problemas se solucionan, muchas de nuestras enfermedades desaparecen y pues llegamos a un momento de despertar la conciencia. ¿Para qué vamos a dedicar el tiempo a cosas que no nos están dejando más que desesperanza, más que tristeza, más que coraje? Hay que dedicarle el tiempo a dar las gracias a cada instante. Eso nos lo dijo el libro. Dedícale este momento de tu tiempo también a dar las gracias por cada instante de silencio que le ofreces a tu espíritu y al Espíritu Santo. Ese espíritu que siempre está contigo, ese espíritu que nos hace pues tener la fortaleza, que nos hace ser personas espirituales, que nos hace ser personas llenas de paz. Hay que recordarlo en cada momento que nosotros estamos existiendo. Y bueno, yo creo que yo no le voy a añadir más a esta parte, porque cada uno puede despertar con respecto a lo que nos está diciendo el libro en esta lección. Como les dije, si tienen la oportunidad de volver a leer, léanlo con cuidado, mediten las frases y van a ver que pues muchos de sus problemas no son problemas. Muchos de sus miedos no son miedos, porque ya no existe nada de eso. Y bueno, vamos a pasar directamente a la lección. El día de hoy es el repaso 199 y también el día de mañana ya se termina el sexto repaso y ya viene la segunda parte nuevamente pues de los ejercicios. Como les decía, pues ya casi finalizamos, así que pues pónganse muy atentos, ¿no?, a hacer las prácticas. Y como ya saben, ya les he dicho muchas veces, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Esa es la idea que hemos estado repitiendo en todos los ejercicios, incluyendo pues el repaso, ¿no?, que hoy es el repaso de la lección 199 y hoy es el ejercicio 219. No soy un cuerpo, soy libre. Recuérdenlo cada momento, no somos un cuerpo, somos libres. Soy el Hijo de Dios. Aquiétate, mente mía, y piensa en esto por un momento. Luego regresa a la tierra, sin confusión alguna, acerca de quién es aquel a quien mi Padre ama eternamente como su Hijo. Y pongan mucha atención, nuevamente se los voy a repetir. Soy el Hijo de Dios. Aquiétate, mente mía, y piensa en esto por un momento. Luego regresa a la tierra, sin confusión alguna, acerca de quién es aquel a quien mi Padre ama eternamente como su Hijo. Ya saben, agregarle, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y bueno, con eso finalizamos el tema. Hagan los ejercicios, por favor, y el día de mañana pues continuamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Hasta hoy me doy cuenta que la vida no es nada si no tengo tu mirada. Ni siquiera imaginaba que me harías tanta falta. No sé qué es lo que pensaba. Hoy que no estás, ya no encuentro las palabras para decirte que me falta cada momento que me dabas. Creo que voy a enloquecer si no te vuelvo a ver. Dime que mañana vendrás, dime que no puedes vivir, solo dime. Te duele terminar, dime que te sientes muy mal. Mentiras piadosas, no me viene nada mal. No me viene nada mal. Tu sonrisa en la mañana, caricias en mi espalda, son recuerdos que me matan. Hoy que no estás, ya no he... La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 57 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya te tengo la receta de salud. El día de hoy te traje un juguito súper sencillo. Nada más necesitas dos ingredientes para prepararlo. Y este jugo es para eliminar las toxinas del hígado y de la vesícula. La vesícula biliar es el órgano hueco que está situado bajo el hígado y cuando no tiene problemas guarda y concentra la bilis, que es un líquido entre amarillo y café, compuesto de colesterol, de grasas y sales. Sin embargo, cuando existe alguna alteración en la bilis, cuando hay demasiado colesterol, un fallo en el correcto vaciado de la vesícula biliar es una o una infección, pueden surgir los cálculos biliares, lo que le llamamos también piedras en la vesícula. Y bueno, empieza a doler y esa dolencia afecta tanto a adultos de ambos sexos, pero resulta más común en las mujeres. Y los síntomas característicos son cólico o dolores intermitentes que van y vienen en la parte alta derecha del abdomen, indigestión, náuseas, hinchazón, eructos después de que consumes alimentos grasosos, coloración oscura en la orina. Y bueno, este padecimiento es delicado y el médico debe estar muy al pendiente de la persona que tiene cálculos biliares. Cuando uno ya le hacen un ultrasonido, pues obviamente pueden detectar que hay estos cálculos o son las piedras. Es lo mismo. Y bueno, ya cuando el dolor es constante, pues tienen que hacer una operación, requerir una extracción quirúrgica. Y bueno, para evitar que vayan aumentando el tamaño de los cálculos, la gente que ya tiene piedras, o para promover su expulsión, este jugo te va a ayudar a que obviamente ya no crezcan más las piedras o que se vayan deshaciendo, y pues a liberar todas esas toxinas que hay en el hígado y en la vesícula. Así que hazlo, está muy sencillo. ¿Qué es lo que vas a necesitar? Escriban ahí los ingredientes: 180 gramos de apio, 180 gramos de apio y 200 mililitros de jugo de betabel. Esos son los ingredientes. Hay que pues tener ahí de una vez, pasarlo por el extractor y después pasarlos en la licuadora, licuas, obtener una mezcla homogénea. O si ustedes no tienen el extractor, pues ya saben, hay que cortarlos en trozos pequeñitos, tanto el apio como el betabel, y agregar un vaso con agua, licuarlo lo que sea más en la temperatura, bueno, no la temperatura, en la velocidad más rápida que tengan, para que se triture muy bien el betabel y el apio y para que tenga una consistencia más líquida que sólida. Entonces, si no tienen el extractor de jugos, pues ya saben, lo ponen en la licuadora. Y se recomienda que tomes dos vasitos diarios y eso te va a ayudar a expulsar todas las toxinas del hígado y de la vesícula, y te va a ayudar a que no crezcan los cálculos biliares. Ahora, ojo, si tú ya tienes dolores fuertes, ya te dijo el médico que necesitas cirugía, pues este jugo la verdad no te va a servir. Así que pregúntale a tu médico también antes de tomar este jugo. Cuando uno tiene ya problemas, necesita operación, háganla y van a estar pues muy sanos, y si ya no van a tener esos dolores, no tengan miedo. Pero si nada más le han dicho tienes una piedrita o algo por el estilo, pues tomen este jugo para que se vayan deshaciendo. Y bueno, con esto finalizamos la receta de salud. Ahora nos vamos directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula La Mesa Grande.

tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye. Y bueno, regresé nada más para pues hacerles un aviso que el día de mañana no va a haber programa, se me había olvidado comentarles. Espero que pues escuchen este anuncio ahorita al final. Pues nada más eso, ¿ok? Mañana no hay programa, pero regresamos el próximo miércoles, ¿ok? Que tengan un excelente día el día de mañana y abríguense muy bien. Y ahora sí se despide tu amiga Janet Flores. Bye bye.